Bien, Isi San Juan ha presentado a la querida Silvia Calcaño. ¿Cómo estás? Bienvenida, seres de luz. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy contenta nuevamente aquí en esta bella provincia. Qué lindo. Hoy en un día especial porque partido, estás atendiendo vos, ¿verdad? Estoy atendiendo, sí, gracias a Dios, sí. Y también con la emoción, ¿no es cierto?, de esto, que también es transmitir un poco de alegría y no hay que descartarlo, al contrario. Va a estar bueno. Alguien me decía el otro día que los espirituales no ven el partido. no se trata de eso, me causó gracia la pregunta, porque pensaban que íbamos a suspender el programa. No, vamos a estar y vamos a estar con toda la energía, por supuesto, y pispeando con un ojo mirando el partido, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Hay que estar un poquito en silencio, ¿no? Así es. Y nos merecemos, es algo bueno. Algo que nos une. Necesitamos. ¿Y estás preparando para esta tarde? Comienza hoy a la tarde un curso de terapeuta holístico. Sí. Voy a dar este mes, que en realidad son dos meses, sí. Puntos gatillo, sí, y también diapasón. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, los alumnitos, van a empezar a trabajar el punto de dolor, llámese en cabeza, en cuello, en los trapecios, en el hombro. Es ir detectando dónde está ese punto, que por qué se le dice gatillo, porque irradia, a lo mejor desde el hombro radia el brazo. Entonces la gente está con un dolor en el brazo y el desencadenante está en el hombro, en el trapecio o en el omóplato. Entonces hay muchísimos puntos, gatillo, trigger, que también es lo mismo, que vamos a ir detectando. A veces duele la parte de la mandíbula y es donde se irradia un punto determinado. ¿Y qué es lo que se hace? Primero nos vamos a ir detectando, palpando, que una vez que lo hemos palpado, ahí se hace una presión bastante fuerte, y ahí es donde llega el sistema nervioso central, porque yo puedo comprimirlo, pero si no llega el sistema nervioso central, que le da la orden para descomprimir con todas las fascias, no se disuelve ese ácido láctico. Así que va a estar muy interesante, va a ser el manejo del diapasón, que es vibracional. Nosotros estamos trabajando con 128 Hz, que se trabaja exclusivamente con el físico. Después tenemos otro diapasón de 138, que es el del es el emocional, que también es importante vibrar para eliminar situaciones, angustias, tristezas, con el 138. Claro. Y bueno, y que con las ventosas que vos dices que van a enseñar ahí a usar, ¿son las que usaban nuestras abuelas? Mira, vamos a hacer dos, ¿sí? Desde las abuelas, esos grandes frasquitos que se le enseñaban hasta a veces con vasos. Cuando no había ventosa. Pero también hay otras nuevas, que es por compresión. Entonces, en el mercado hay mucho. Hay gente que en estos momentos no puede comprar ese set, pero se les enseña con el método viejo, ¿no? Sí. Hay muchos sistemas, hay a través de chupetes, hay a través de magnetismo. ¿A qué se llega? A que también se descomprima esa acumulación de líquido que nos entumece, ¿sí? Que es el láctico, ácido láctico, que es el que produce ese dolor en esa fibra, en ese músculo. y son dos meses. Este mes vamos a ver todo lo relacionado a los puntos, a detectarlo, a la palpación, a disolverlo, y con el diapasón también. Y el mes que viene vemos ventosa. Bien, perfecto. ¿Y eso está dirigido para cualquier persona o necesariamente tiene que ser un masajista, alguien que ya tiene alguna base o es terapeuta en otra cosa? Todo terapeuta. Uh-huh. Puede ser masajista, kinesiólogo, puede ser terapeuta holístico está relacionado a las armonizaciones, a limpiar los bloqueos. Entonces nos metemos ya en la parte del físico, del músculo, a tratar sin hacer el masaje convencional. Uh-huh. Esto se puede hacer con ropa, que también es importante, no hace falta que la persona no tenga la ropa. Ah, mira. Entonces el punto llega igual. Bien, bien. Y descomprime. También vamos a trabajar con la medicina tradicional china. Ajá. Qué bueno. Detectando los puntos. Sí, qué bueno. Que es muy interesante. Qué bueno, porque hoy en día, qué tema este, no hay una persona, digo, cada 10 personas, 9 están contracturados, ¿no? Sí, contracturado, estresado, entumecido, y todo eso perjudica la parte de la posición en uno. Y para la alegría también, porque una persona contracturada no tiene la misma energía que una persona que no le duele nada y está bien, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es como que uno vive con dolor y ahí se va apagando. Mm. ¿Por qué? Porque el punto de dolor hay que estar, hay que vivirlo. Mm. Y a veces mucha gente es como que se acostumbra ya a ese dolor. Totalmente. Por falta de tiempo, porque bueno, ya está, ya se me va a pasar. Es lo que siempre decimos. Cuando vienen a la terapia, dice, ay, es como me hubieran sacado 20 kilos de encima. Es la mochila. Claro, claro. No, por supuesto, que es lo que más duele, la parte de la mochila, la parte del cuello, por la cervical, o porque se duerme mal a veces. Exacto. Uno ya duerme tensionado y el cuello es donde empieza a acusar, ¿no es cierto? Para eso también, no este mes, pero yo lo hago en las terapias, hago las cintas de Tape. ¿Sí? Es una cinta donde se trabaja con el músculo, ¿sí?, para corregir, para disolver ácidos gástricos, dolores en especiales. Entonces se coloca unas cintas especiales para que la persona empiece a estar bien, a eliminar ese dolor o a corregir despacito lo postural. Bien. Que ahora es muy, muy, normal la gente que pone el celular bien bajo y la cervical es donde empieza a desviarse o tener pensamientos. Entonces son cintas que se van colocando y eso va a ir tirando un poquito para que corrija despacio. Uh-huh. Son muy buenas. Qué lo bien. Usan los deportistas también. Uh-huh. Y para el dolor es mágico. Ay, qué bueno. Bueno, entonces, sí. ¿Están a tiempo todavía de inscribirse las personas que escucharon y que dicen, porque eso empieza hoy a la tarde? Sí, empieza a las 16:30 a 20:30 horas. Perfecto, sí. Perfecto. Tienen tiempo entonces. Ropa cómoda y... Una vez que terminamos estos 2 meses, por supuesto, se entrega certificado. Perfecto, sí. Bueno, quienes deseen, ahora vamos a decir todos los teléfonos, pueden comunicarse al 264-468-5924, especialmente porque, bueno, Silvia va a seguir atendiendo, pero tienen la posibilidad a través de Rosa de recibir la respuesta a la inquietud que tengan quienes están interesados hoy. Te agradezco mucho, Silvia. Bueno, muchísimas gracias. feliz día para mañana. Bien, siempre el que no tiene papi es también donde puede, a ver, conectarse con esa esencia y agradecer, ¿no? Porque gracias a ellos nos han dado la vida. Exacto. Y bueno, y pasarla lindo, que eso es lo más importante, en paz, uh-huh, reunidos, en familia. Es así. Que muchísimas gracias. Todas las bendiciones. Que así sea para todos, ¿sí? Para los padres de tu familia también. Aunque gracias. Vas a estar acá en San Juan, pero que lo disfrutes, ¿sí? Un beso. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias. Bien, ahí estamos con Silvia Calcaño. Ella va a comenzar este curso hoy a las 16:30 para quienes deseen, ¿sí? Aprender a trabajar con sus manos con un buen masaje, las ventosas, los puntos gatillos, descubrir de dónde o por dónde viene la tensión y, bueno, desatar esos nuditos que se hacen por el lado del cuello, la mochila, en la espalda principalmente, que no quita que van a trabajar otras zonas, ¿sí? Muy bueno, 2 meses dura este curso y pueden sumarlo a lo que ya tienen como información previa o, como bien me estaban preguntando aquí al 264-486-2419, que si no tiene conocimiento previo, ¿se puede inscribir? Por supuesto que sí. Ahora suena todo al final. Anoten los teléfonos. Gracias. Isis San Juan.